Buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta mañana quiero que veamos la vida de un hombre que, pese a las circunstancias, pese a la situación en que se encontraba, él decidió, él propuso en su corazón ser fiel al Señor. Consecuencia de ello, esto impactó su vida, pero no solamente su vida, también la vida de las personas, de los hombres, de las mujeres que rodearon a este hombre. Entonces quiero que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 7. Esdras queda adelantico de Crónicas, por si no lo ubican muy, muy rápidamente. Esdras, capítulo 7. Entonces empieza el versículo 1, pasadas estas cosas. ¿Qué significa pasadas estas cosas? Entonces, remontémonos al tiempo de los reyes. El pueblo decidió en su corazón ser como las otras naciones y le dijeron al Señor, danos un rey, queremos un rey, queremos parecernos a los demás. El Señor le entristeció en su corazón, pero pues en su plan, en su sabiduría, en su conocimiento, él dijo, listo, el Señor escogió a Saúl como rey. Lastimosamente, Saúl como rey no hizo lo correcto delante de Dios. Luego, después de Saúl vino David, luego Salomón, luego después del reinado de Salomón, el reino, consecuencia del pecado, el pueblo de Israel se dividió, Jeroboam y Roboam, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y el pueblo lastimosamente siempre siguió pecando. Como usted y como yo lo hacemos, el pueblo decidió en su corazón pecar en contra del Señor y se vieron las consecuencias por ello. El Señor, durante este tiempo de los reyes, se levantó vez tras vez, rey tras rey. Unos reyes hicieron lo bueno delante del Señor, otros reyes no hicieron lo bueno delante del Señor. Y el castigo llegó, 70 años esclavos en Babilonia. Entonces, por Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia. Pero el Señor también es bueno, el Señor también es misericordioso, es compasivo con su pueblo. Y cumplido los 70 años, el Señor quiere que su pueblo otra vez regrese nuevamente a Jerusalén. El Señor toca el corazón del rey Ciro, que es el rey que se encuentra, y el rey Ciro dice, el pueblo de Jerusalén debe volver a Israel. Entonces Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, nos narra la historia de cómo el pueblo empieza a regresar, pero primero por Zorobabel. El pueblo regresó en tres etapas de Babilonia a Jerusalén. Primero fue Zorobabel, luego fue Esdras y luego fue Nehemías. Entonces capítulo 1 al capítulo 6 nos narra cómo por medio de Zorobabel fue que empezó a regresar el pueblo. Llegaron, subieron de Jerusalén, probablemente, bueno, no sé cuánto tiempo exactamente tardaron, pero siempre fue demoradito. Llegaron a Jerusalén y lo primero que hicieron fue empezar a construir el templo. Lastimosamente, como siempre, cuando decidimos hacer lo correcto, se levanta la oposición, se levantan hombres que van en contra de que el templo sea construido nuevamente, y el pueblo, olvidando todo lo que el Señor hizo por ellos, paran la construcción del templo. Un año cesa la construcción. Luego otra vez el Señor levanta a otros profetas, animan al pueblo y el pueblo continúa la construcción del templo. Terminando la construcción del templo, ellos alaban y glorifican al Señor. Y eso es lo que significa el versículo 1, pasadas estas cosas. En este momento el pueblo se encontraba ya terminando el templo y gozosos y celebrando al Señor. Entonces quiero que veamos unos principios en la vida de Esdras que nos pueden ayudar a nosotros a realmente ser como este hombre. Oraba al Señor y le pedía que me mostrara qué era lo que él quería que enseñara. Y bueno, hoy es el día del hombre aquí en la congregación porque las mujeres están de campamento. Entonces, hoy quiero que se sientan bendecidos, que realmente hoy deseo hablarles a ustedes, hombres. Pero igual, también hay mujeres, entonces no se preocupen. Para todos hay la palabra del Señor, es buena y Él nos habla a todos según su voluntad. Entonces, primer principio en la vida de Esdras. Esdras recordó de dónde el Señor lo sacó. Primer principio, Esdras recordó de dónde el Señor lo sacó. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Entonces, bueno, yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué nos dan este poco de nombres, por decirlo así? Esdras tenía muy claro de dónde venía y de dónde era su descendencia. Dice que, o sea, se remontó hasta el tiempo de Aarón, quien fue el hombre que Dios escogió para que ministrara a su pueblo. Y nos narra todos los sacerdotes que durante el tiempo habían estado. Entonces, Esdras conocía la genealogía sacerdotal. Él conocía de dónde venía, pero también recordar de dónde venía era recordar la historia, recordar cómo el Señor lo liberó con su mano poderosa y grande de Egipto, recordar aún por su desobediencia cómo fueron llevados 40 años por el desierto, por la dureza de ellos. Entonces, Esdras hace un recuento de su genealogía y recuerda de dónde el Señor lo liberó. ¿Cuántas veces se nos olvida a nosotros de dónde el Señor nos sacó? Que nos liberó con su mano fuerte y su mano poderosa de la esclavitud del pecado y que hoy tenemos y gozamos vida eterna, es gracias a Él. Que no se nos olvide esto. Recordemos de dónde el Señor nos rescató. Yo me puse también como a hacer un recuerdo de mi genealogía y pues solamente llegué hasta mis abuelos. De ahí para allá atrás, la verdad, no sé nada de mi genealogía. Pero solamente miro desde mis abuelos hasta el día de hoy y recuerdo la misericordia del Señor, que gracias a Él, a su bondad, yo y mi familia podemos conocerle a Él. Aún teniendo el privilegio de siendo joven, tengo la oportunidad de conocerle a Él. Y recuerdo esto y esto anima más mi corazón. Hermanos, que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó, de la situación en que nos encontrábamos, del pecado de donde veníamos y Él cómo nos liberó. Quiero que me acompañen a primera a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, y dice, y esto erais algunos, refiriéndose a los fornicarios, a los borrachos, a los ávaros, a los maldicientes. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se pagó un precio por nosotros. Hermanos, recordemos de dónde el Señor nos sacó. Fue la sangre preciosa de Cristo la que nos libertó, y ese precio tuvo que pagarse. Segundo principio, volvamos a Esdras. Segundo principio en la vida de Esdras. Esdras amó la palabra del Señor. Versículo 6. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Diligente, era solícito, presuroso, era rápido en estudiar. Dice la tradición que posiblemente Esdras había memorizado la ley y era capaz de escribirla, el Torá, el Pentateuco, 5 libros de la Biblia. Posiblemente Esdras los memorizaba y los tenía presente. Y quiero hacerles una pregunta y que ahí sentados, yo acá, respondamos esta pregunta. ¿Somos diligentes realmente en estudiar la palabra del Señor? Sigamos leyendo y profundizamos más en este punto. Versículo 7. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del mes primero fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Entonces, en el año séptimo del rey Atarjerjes, el pueblo de Israel comienza a subir. Dice que llegó en el mes primero de ese año, bueno, que partió en el mes primero y que llegó en el mes quinto. Entonces, 5 meses probablemente duró este viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Versículo 9 dice, versículo 10, perdón, porque Esdras había preparado su corazón. Entonces, la mano del Señor estaba con Esdras y la mano del Señor lo acompañaba porque Esdras tenía unos principios y unas razones claras. Volvamos a leer desde el versículo 9, dice, porque el día primero, el mes primero, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Entonces ahí ya nos da unas razones por qué la buena mano de Dios acompañaba con Esdras. Entonces, primera razón, porque Esdras dice que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. La palabra que se utiliza para preparar en el idioma hebreo es kun, que significa inclinarse, hacer una reverencia. Y la palabra inquirir en el hebreo es darash, que significa frecuentar algo, seguir en persecución o búsqueda de alguien. Estas dos palabras tienen algo en común y es que denotan una acción intencional. Esdras intencionalmente había propuesto en su corazón estudiar la escritura del Señor y conocer a Dios. Intencionalmente había preparado su corazón para ello. Hermanos, intencionalmente debemos preparar nuestro corazón para buscar del Señor. Intencionalmente debemos ir día a día a su palabra. Si intencionalmente no buscamos al Señor, nuestra vida realmente no va a cambiar y vamos a vivir en derrota y vamos a vivir en pecado. Y creo que el apóstol Pablo nos presenta este mismo principio de preparar su corazón de una forma diferente. Quiero que me acompañen a primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. Primera a los Corintios 9, versículo 26. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como a lo incierto, no como a lo sin propósito. Dice, no como a la aventura, y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Una forma de preparar nuestro corazón es golpeando nuestro cuerpo, exponiéndolo en servidumbre. Es que si toca levantarnos una hora más temprano antes de ir a trabajar o a estudiar, tenemos que hacerlo, no hay otra solución. Que si llegamos de pronto cansados de trabajar, pero que debemos buscar al Señor, debemos golpear nuestro cuerpo y debemos hacerlo. Dice, terminando el versículo 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras traducciones dice, no sea que habiendo yo sido predicado por otros. Un heraldo era una persona, era como un emisario, una persona que se encargaba de hablar públicamente. Entonces, posiblemente en la época de las guerras se utilizaban mucho los heraldos. Entonces, un ejército mandaba un heraldo de su compañía para que fuera y hablara con el ejército quien iba a pelear, si iban a hacer las paces o si iban a caer en guerra o lo que fueran a hacer. Entonces, dice Pablo, no sea que habiendo yo sido predicado, siendo visto por los demás, yo mismo venga a ser eliminado, y no se refiere a la salvación, sino se refiere a su vida espiritual, venga a ser tropiezo para otros. Entonces tenemos que golpear nuestro cuerpo. Volvamos a Esdras. Entonces, recordando el segundo principio, Esdras amó la palabra del Señor, no solo para tener el conocimiento, versículo 10, sino dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. El amor a la palabra de Dios nos va a llevar a un cambio en nuestra manera de vivir. Esdras preparó su corazón para que la palabra hiciera un cambio total y absoluto en su vida. Y creo que en este punto muchos de nosotros le fallamos al Señor. Quizás tenemos el conocimiento de todo lo que debemos hacer, pero no la estamos cumpliendo. Acompáñenme a Levítico, capítulo 18, versículo 4. Levítico capítulo 18, versículo 4. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios tiene que impactar nuestro corazón de modo que nuestros actos reflejen al Señor. Entonces, resumiendo, Esdras preparó su corazón para conocer la palabra del Señor y Esdras preparó su corazón para cumplir la palabra del Señor. Ahora volvamos a Esdras y vemos la otra razón por la cual Esdras preparó su corazón. Dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Debemos llegar a un punto en nuestra vida que estando cerca del Señor y conociéndole a Él, que empecemos a afectar la vida de las personas que nos rodean. Que nuestras palabras y hechos enseñes del Señor, que somos como un vaso, que seamos como un vaso lleno de agua que se desborda y se abre visible y afecta el contorno en el que está. Pero quizás nuestra vida no está siendo marcada por estos principios de la vida de Esdras. Quizás más bien nos parecemos, como en el libro de Hebreos nos lo explica, que no deberíamos ser. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Realmente en nuestra vida debemos de examinar si quizás llevamos muchos años en el Evangelio y solamente escuchamos, solamente estudiamos, solamente aprendemos, pero no damos nada. No se sabe quién fue ciertamente el escritor de los Hebreos. Dicen que fue un hebreo que escribió a los hebreos para que dejaran de ser tan hebreos, y puede ser que sí. Pero Él nos habla y nos dice el Señor a través de su palabra que debiendo ser muchos ya maestros, todavía no lo son. Quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Dice, baste ya, ya está el tiempo, ya está bien, ya lo que hicimos quedó en el pasado, ya hoy tenemos que levantarnos, tenemos que ser hombres de decisión que realmente busquemos al Señor. Baste ya el tiempo, dejemos atrás lo que ya queda. Más bien, como dice el versículo 11 de Primera de Pedro, ahí capítulo 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno de nosotros habla o hablamos, que hablemos realmente la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Roguemos al Señor que haga realmente de nosotros hombres fieles y que seamos idóneos. Volvamos al libro de Esdras. Vamos a ver el tercer principio en la vida de Esdras, ¿no? Entonces, primer principio, Esdras recordó de dónde el Señor lo sacó. Segundo principio, Esdras amó la palabra. Tercer principio, Esdras reconoce quién, de quién es quien proviene todo lo que él es. Entonces, Esdras reconoce que es Dios quien puede cambiar una situación, ya sea de la esclavitud a la liberación. Que es Dios quien puede cambiar el corazón de un rey y que la fuerza solo proviene del Señor. Leamos en el capítulo, en el versículo 27 y 28 del capítulo 7. Entonces, el pueblo de Israel subió a Babilonia, guiados por Esdras. El Señor utilizó al rey Artajerjes para que esto se hiciera. Leamos antes en el versículo 11, dice, esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz, le dice. A continuación de estos versículos, del 13 al 26, el rey en la carta le escribe, bueno, aparte de la carta, el rey le da tesoros, le da muchos tesoros a Esdras, le dice que todo lo que encuentre en la provincia de Babilonia de oro, él se lo puede llevar, y le dice que eso lo da en ofrenda al Dios de Esdras. Y también le dice que con eso compre becerros, compre carneros, y que haga holocaustos al Señor para que alabe al Dios del cielo. Pero quizás el corazón del rey no era como el de Esdras. Versículo 23 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho, hablando el rey, prontamente para que la casa del Dios del cielo, para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser la ira contra el reino del rey y de sus hijos? Quizás el rey Artajerjes dio todo esto para que el Dios del cielo no se enojara contra él. Obviamente, al estar cerca de Esdras, posiblemente el rey sabía todo lo que era la historia, toda la grandeza del pueblo de Israel, cómo el Señor los había liberado, porque se conoció, el imperio se conoció. Cuando Salomón fue rey sobre Israel, a nivel mundial, la gente de todo el mundo venía y quería adorar a Dios, porque mostraron cómo era el Señor, y la nación de Israel fue escogida por Dios para eso, para mostrar entre las otras naciones quién era el rey de reyes. Entonces, probablemente las razones por las que el rey Artajerjes dio estos tesoros quizás fueron equivocadas. Pero Esdras en el versículo 27 reconoce que no es por él, que no es que él ya va chévere, que ya ahora tiene todos los tesoros, que tiene gente y que ahora se va para Jerusalén gozoso. Él dice en el versículo 27, Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. No sé cuál sea la situación que hoy estés pasando económicamente hablando, no sé si eres próspero, si estás bien económicamente, si todas las cosas marchan bien o si por el contrario estás en una situación difícil económicamente y tienes muchos problemas. No sé si en tus relaciones personales con la familia las cosas andan bien, si quizás en el trabajo todo marcha muy bien o lo contrario, en el estudio estás siendo perseguido o en el trabajo o la situación es difícil, la verdad no lo sé. Pero no importando la situación en que nos encontremos, podamos decir como Esdras dijo en el versículo 28, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Que podamos decir, y yo, fortalecido por la mano del Señor sobre mí, descanso en que mis finanzas las controla el Señor. Y yo, fortalecido de la mano de Dios sobre mí, pongo la situación de mi familia en las manos del Señor. Que podamos decir, y yo, fortalecido por la mano del Señor sobre mí, dejo a un lado mi orgullo y el querer hacer las cosas a mi manera y me rindo a la voluntad del Señor. Que realmente nuestro corazón esté como el corazón de Esdras, de hacer primeramente la voluntad del Señor. Cuarto principio en la vida de Esdras. Esdras, un hombre que guía a otros hombres. En el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 14, nos narra quiénes fueron los hombres que subieron con Esdras desde Jerusalén a Babilonia. Y el versículo 15 dice: Esdras, los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, y no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y dice, y nos trajeron, según la mano de nuestro Dios, sobre nosotros a un varón entendido de los hijos de Mali, de los hijos de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18. Entonces, probablemente, en este entonces la situación fue que Esdras, antes de partir el viaje, él dijo, bueno, vamos a orar al Señor, pero miró y no había ningún levita con las personas que iban a subir. ¿Y quiénes eran los levitas? Pues los levitas eran las personas que Dios había escogido para que ministraran en el tabernáculo y después de ello en el templo. Entonces Esdras no encontró a levitas quienes estaban encargados en la administración del tabernáculo. Entonces, ¿quién se iba a encargar de la administración y los oficios del templo si no habían hombres ahí en ese momento que habían sido escogidos por Dios? Entonces dice Esdras que los mandó a llamar, escogió unas personas y los guió para que fueran allá a llamar. Se dice que el río Abba, estaba cerca a la provincia, al imperio babilónico. Entonces Esdras se separó un poco de Babilonia y en este río decidió consagrarse al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llamar y a trabajar con otros hombres para servir al Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser hombres de ejemplo y a ser como Esdras, en ir y buscar a otros hombres que nos ayuden en servir y en ministrar, en servir a otros y al Señor? ¿En dónde reposa nuestra preocupación? ¿En las cosas materiales o en buscar la manera de ascender en nuestro trabajo, o de tener un mejor salario, o aún quizás de tener mejores cosas para nuestra familia. Creo que como nosotros, los hombres, tenemos la responsabilidad de impactar la vida de otros hombres y con nuestra manera de vivir, guiarlos al Señor. Acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 6. Tito, capítulo 2, versículo 6. Le dice Pablo: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero le da una razón primordial, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de nosotros. Que seamos hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros, pero que también nos presentemos en todo como ejemplo de buenas obras. Volvamos a Esdras, capítulo 8, versículo 21. El principio que estamos viendo es: Esdras, un hombre que guía a otros hombres. Y dice el versículo 21: y publiqué ayuno allí junto al río de Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y el versículo 22 nos da la razón por qué él publicó y el por qué hizo todo esto. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, Esdras guió a otros hombres a humillarse delante de Dios. Nosotros también tenemos y podemos hacerlo. También pueden ser mujeres que guían a otras mujeres a acercarse al Señor, jóvenes que guían a otros jóvenes a acercarse al Señor, niños que tienen la capacidad con el Espíritu Santo de guiar a otros niños. Todos podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, pero debemos acercarnos al Señor. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo que opera hoy en nosotros y tenemos la capacidad de guiar a otras personas. Versículo 22, volvamos a leerlo, de Esdras. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la buena mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero también dice: más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La confianza de Esdras estaba puesta en Dios y por eso no pidió al rey que le diera gente de a caballo. Estaba leyendo en cuanto al contexto, historia de lo que se veía en esta época, y dice que probablemente en los desiertos era donde habían, bueno, en este tipo de desiertos era donde habían la mayor cantidad de ladrones, porque era un punto medio donde muchos pueblos migraban o mucha gente viajaban o por donde se iba el comercio, entonces habían ladrones y estos hombres obviamente llegaban y mataban a la gente para poseer todos sus bienes. Entonces simplemente el salir de Jerusalén no era tan fácil en decir: ya, me voy y estoy aquí. Ya en Jerusalén ya tenían muchas comodidades. Posiblemente Esdras nació estando en Babilonia, y si no nació estando en Babilonia, tenía más de 70 años, que fue lo que duraron esclavos allí. Pero Esdras no siguió ese plan, no siguió ese modelo que tenían en Babilonia. Él se levantó y dijo: o sea, yo no pertenezco acá, yo no soy de acá, mi pueblo es otro, mi rey, mi señor es otro. Y posible muchos de ellos sí se quedaron, del pueblo de Israel, sí se quedaron en Babilonia por la comodidad y por todo lo que poseían. Entonces dice la segunda parte del versículo 22, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Yo quiero hablarte a ti que nos acompañas por primera vez o por segunda, pero que no gozas de una relación personal con Jesucristo. Te encuentras en esta posición. Su poder y su furor contra los que le abandonan. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su propia injusticia la verdad. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no rehúsa, o la persona que no quiere creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tu pecado estás separado de Dios y tu posición es que la ira de Dios está sobre ti. Su poder y su furor para todos los que le abandonan, dice. Quizás un día decidiste darle la espalda a Dios, quizás un día decidiste alejarte del Señor y vivir tu vida y decidiste abandonarle. Lo único seguro que tienes es el juicio y el castigo de Dios sobre ti. Pero Dios también es un Dios amoroso, Dios también es un Dios compasivo, misericordioso, y Él dice, porque de tal manera amé al mundo que entregué a mi Hijo para salvarnos, y que si tú crees, puedes tener vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy puedes gozar de una relación personal con Jesucristo si no la tienes todavía. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿Solamente estás esperando el juicio y el castigo de Dios? ¿O aceptas su amor, su bondad y su compasión al morir un inocente en tu lugar? Versículo 23, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. El Señor responde nuestras oraciones. Si nos acercamos a Él, Él responde. No importa la situación en que nos encontremos, Él responde. Versículo 31 dice, y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Del versículo 33 al versículo 37, ellos llegaron, se acomodaron, entregaron todas las riquezas que traían, los becerros, y ofrecieron alabanzas al Señor. Y adoraron al Señor porque los había traído con bien y los había cuidado. Ahora sigue el capítulo 9. Lastimosamente es un capítulo triste. Dice, acabadas estas cosas, versículo 1 del capítulo 9. Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Quinto principio en la vida de Esdras. Esdras, un hombre que intercede por otros hombres. Entonces el pueblo de Israel en este momento había pecado en contra del Señor. ¿Pero qué había hecho el pueblo? Dice el versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos, o sea, de las hijas de los pueblos paganos, para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El pueblo había pecado delante del Señor. Habían tomado de las hijas de los pueblos paganos que el Señor le había dicho, no harás esto. Y pensaba y decía, bueno, esto aplica de pronto para nosotros los jóvenes que todavía no nos hemos casado. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos cosas que no debemos tomar? ¿Tomamos conversaciones que no nos competen en el trabajo, en el estudio? ¿Tomamos actividades que no son agradables al Señor? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos contaminamos por pecados que no debemos tomar y lo hacemos? Versículo 6. No, perdón, leamos desde el versículo 3. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Eso debió haber sido muy doloroso. Y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los hijos del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hasta el día de hoy. Esdras, quien no había sido directamente el implicado en este pecado, se acercó al Señor y reconoció el pecado del pueblo. Esdras intercedió por aquellos que sí habían pecado y por aquellos que sí habían hecho mal. Como hombres también tenemos la responsabilidad de ayudar, de orar, de interceder por otros hombres. Quiero que me acompañen a Job, capítulo 2, versículo 11. Job, capítulo 2, versículo 11. Job, estando en una situación muy, muy difícil, después de haber perdido su familia, sus bienes, su casa, todo lo que él poseía, dice en el versículo 11, y tres amigos de Job, Elifaz Tenamita, Bilad Suita y Zofar Naamita, luego que oyeron todo este mal que había venido sobre Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Aunque quizás estos amigos después no fueron tan buenos, en este momento lo vieron y se consolaron con él y vieron y estuvieron con él. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como hombres tenemos la responsabilidad de ayudar a otros hombres y guiarlos al camino del Señor. Sexto principio y último en la vida de Esdras, un hombre que hace lo correcto. Vamos, volvamos a Esdras, ahora al capítulo 10. Entonces, el pueblo de Israel había pecado tomando mujeres para sí que no debían tomar. Dice el versículo 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Estaban llorando muy amargamente, porque por consecuencia de su pecado, esta era lo que tenían que hacer. El pueblo de Israel dice que se había mezclado y se había juntado con otro pueblo, y ahora tenían que despedir a las mujeres y a los niños. Versículo 10 del capítulo 10 dice, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pese a la situación, pese al dolor, pese a cómo se encontraba Esdras, tenía que hacer lo correcto, no tolerar el pecado para no mezclarse con los pueblos paganos. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer y a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer lo correcto? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por hacer lo correcto? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por no negociar con el pecado en nuestras vidas? Dice el versículo 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecerían como ofrenda por sus pecados un carnero de los rebaños por su delito. Y lastimosamente el libro de Esdras termina de una forma triste. Versículo 44. Todos estos los que se encuentran del versículo 21 hasta el versículo 43, eran las personas que habían pecado delante de Dios, y aún sus nombres quedaron escritos para nuestra enseñanza. Dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Esdras, un hombre que hace lo correcto. Que nuestra vida también hagamos lo correcto delante del Señor. Que lleguemos hasta la última instancia en que tengamos que darlo todo para hacer lo correcto y que eso no nos cueste nada. No era fácil hacer esto. Unos versículos más atrás dice que esto tomó mucho tiempo, porque eran muchos los hombres que habían pecado y por consecuencia de su pecado tenían que tomar esta decisión. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque es grande, es viva y eficaz, oh Dios. A pesar de que el pueblo pecó, levantaste un hombre como Esdras, que te amó, Señor, que decidió por tu palabra y consecuencia de ello hizo lo que es correcto. Pero qué más y qué mayor ejemplo que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien demostró su amor verdaderamente hacia los hombres, dándose y entregándose en una cruz por nuestros pecados. Qué mejor ejemplo de ello, Padre. Ayúdanos a ser hombres fieles, que amen tu palabra, que sean de ejemplo, que te busquemos, oh Dios, y que hagamos siempre lo correcto delante de ti, Señor. Tú conoces la situación, tú conoces nuestra lucha diaria, oh Dios, y nos extiendes tu mano para ayudarnos, oh Dios. Te agradecemos por tu palabra, porque es viva y eficaz y habla a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.